Buenas tardes a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Comisión Provincial de la Memoria por esta invitación y creo que la convocatoria que está demostrada en esta sala en este momento es testigo de la importancia, la relevancia y el excelente trabajo que hace la Comisión Provincial de la Memoria en su área de la todos ustedes hoy aquí. Adolfo hablaba del fortalecimiento de la democracia, que la democracia no está dada, que continúa todos los días, y en gran parte es el aspecto central de nuestra democracia, si esto es aquí en Argentina, en toda América Latina, es lograr el goce respecto a los derechos más fundamentales de todas las personas. Y en ese sentido, algo que ha sido clave en toda América Latina ha sido la independencia, la existencia de órganos de distinta naturaleza, pueden ser independientes del Estado o obviamente la sociedad civil, que está constantemente denunciando, que está constantemente criticando al Estado, al gobierno, a las autoridades. Si no existieran organismos independientes, sería muy difícil fortalecer y crear, seguir fortaleciendo la democracia y indudablemente habría muchísimas más violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos, la experiencia que tenemos todos los que trabajamos en este tema, ocurren en el silencio, ocurren en la oscuridad. Y que hay organismos que diariamente estén trabajando para plantear al Estado cuáles son esas violaciones es fundamental. Al mismo tiempo, también es importante que el Estado se entienda, y esto me ha pasado a mí mucho trabajando con distintos países en la región, que hay ciertos temas en el que no debe haber diferencia entre esa sociedad civil o organismos independientes y el Estado. A veces puede haber diferencia cuando hablamos en materia de educación, de salud, medio ambiente, pero si hay temas en los que no puede haber absolutamente ninguna diferencia y la sociedad civil y el Estado tienen que caminar por la misma vereda, es cuando hablamos de tortura, por ejemplo. No debería existir ninguna diferencia en la manera en que se tiene que tratar el tema. No podría existir ninguna duda en que el Estado tenemos la obligación de ponerle punto final inmediatamente a todos los casos de tortura que tenemos en Argentina o en la provincia de Buenos Aires. Y empecé remarcando eso porque creo que es esencial entender que en ese sentido el trabajo que está haciendo la Comisión Provincial de la Memoria es fundamental para el Estado. No es simplemente un trabajo que sirve y que ayuda y que apoya a los que están aquí presentes, es fundamental para el Estado. Si no estuviera la Comisión Provincial de la Memoria, u organismo de la sociedad civil, muchos de aquí presentes, el Estado estaría mucho más débil de lo que es, y gracias a ustedes que se logra fortalecer el trabajo del Estado. Eso es una duda. En segundo lugar, específicamente sobre la Comisión Provincial de la Memoria, creo que el video habla por sí solo, lleva muchísimos años haciendo un trabajo excelente, más de 1000 visitas a centros de detención, numerosos informes denunciando cientos, miles de casos de tortura. Y es fundamental en ese sentido para nosotros, claramente, el Estado, entender esta labor extraordinaria que está haciendo la Comisión Provincial de la Memoria. Y tenemos un diálogo permanente, podemos tener diferencias, un diálogo permanente con la Comisión Provincial para poder responder a las numerosas inquietudes válidas que la Comisión Provincial de la Memoria y es el camino que del gobierno estamos siguiendo. Por suerte, hasta el momento hemos tenido un diálogo muy fructífero con la Comisión Provincial de la Memoria y espero que continúe de esa manera. Con respecto al informe, no tengo nada más que adherir completamente a las palabras de hoy. La tortura existe en la provincia de Buenos Aires, es grave, es muy grave, ocurre en los centros de detención y el servicio penitenciario bonaerense no está dando la respuesta que tiene que dar, el gobierno está dando la respuesta que tiene que dar. Y eso tenemos que resolverlo porque es la responsabilidad como Estado. Y para lograr eso estamos trabajando conjuntamente con los organismos de la sociedad civil, la Comisión Provincial de la Memoria. Y al mismo tiempo fundamental entender ahí también la riqueza que están aquí presentes, que si no logramos que lo que se haga en esta materia es importante, y eso no menciona la Comisión Provincial porque está opuesta a las fuerzas políticas también. Y eso creo que es sumamente rescatable, lo debemos tener muy en cuenta al momento de pensar políticas públicas. Y otro aspecto que es fundamental y que se ha hecho referencia es, hay desde hace muchos años, aquí está uno de los exmiembros del Comité de la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, Mario Coriolano, desde el sistema de Naciones Unidas se está trabajando para que todos los países del mundo tengan mecanismos institucionales que prevengan la tortura. Argentina está muy retrasada en esa materia, la provincia de Buenos Aires está muy retrasada en esa materia. Y es necesario que se avance si queremos comenzar a poner presión. Y en ese sentido también tengo entendido que hay un proyecto de ley ya mismo en el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires que le da a la Comisión Provincial de la Memoria esa capacidad de ser el mecanismo que Naciones Unidas le exige a la Argentina y que también lo ha exigido la Corte Suprema de Justicia recientemente. En ese sentido, llegado a otras áreas, ha llegado al ejército, no ha llegado a la provincia de Buenos Aires, al servicio.